Damos una cordial bienvenida, amables oyentes, a ustedes a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos también abriendo las páginas del mes de junio, es el primero de junio, día viernes, y con esto ya se nos acaba prácticamente la mitad del año. ¿Cómo transcurre, cómo pensé pasa iba, el tiempo? Pensé que iba a decir con esto que nos acaba mayo. Bueno, también se nos acaba mayo y comenzamos el mes de junio, que puede traer muchas sorpresas, muy agradables, quizás desagradables, cumpleaños, festejos, quién sabe. Pero nosotros estamos dedicados a conversar en su programa Diálogo Bíblico. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla, que le da una cariñosa bienvenida. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Bueno, hemos estado conversando este asunto de llevar a la acción a la iglesia, hacer trabajar, tomar a personas para que vayan haciéndose más liviano el trajín, el trabajo, la actividad de la iglesia, establecer nuevas responsabilidades. Es bueno esto de liberar para el ministerio realmente para que la iglesia crezca. Fíjate, hay un pensamiento inspirado, muy interesante, dice: Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Es verdad eso, ¿eh? Es muy, muy, muy cierto, porque a veces uno aspira a otras cosas, le gustaría esto, le gustaría hacer esto otro, pero a veces la actividad está ahí mismo. Como no puedes trabajar en África, no trabajan. Y al final no trabaja en nada. Claro. Pero es bueno eso de buscar ese lugar al lado. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de evangelismo y testificación personal, en las cuales uno tiene puertas muy abiertas entre los amigos, los vecinos, entre los parientes, entre los hijos, trabajar por ese grupo tan cercano que está a nosotros? Yo fíjate, creo que es muy bueno. Es bueno que pensemos en estas palabras del profeta cuando dice: he aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Claro, es un llamado maravilloso que se le hace. Mira, estoy pensando que cada uno de nosotros deberíamos hacernos anualmente quizás una pregunta: ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a alcanzar o qué metas me voy a poner en estos 12 meses que se inician? Bueno, ya estamos prácticamente terminando la mitad de un año, pero uno podría colocarse metas para el segundo semestre, pero en bien en crecimiento de la iglesia, en la colaboración. Y eso va a hacer una diferencia en mi actitud que tengo hacia la iglesia, hacia los hermanos. Y cuando estoy hablando de la iglesia, lógicamente que estoy pensando en la obra del Señor. Hay quienes hacen una especie de separación entre la iglesia, que eso no es tan importante la iglesia, porque la iglesia separa, dicen. Pero la iglesia es la iglesia del Señor. El Señor fue el que creó la iglesia, no es un invento humano. El Señor fue el que llama, y cuando Pablo escribía, por ejemplo, y dice que el hombre debe amar a su iglesia, perdón, el hombre debe amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia, dice, y lo dice específicamente, y se entregó por ella, ¿ah? Entonces siempre el Señor está haciendo comparación entre el matrimonio y el matrimonio de él con la iglesia, y la iglesia somos todos. Entonces todos aquellos que participamos, aquellos que somos hijos de Dios y participamos en seguir la verdad. Entonces creo que es bueno que nosotros pensemos en esto, de que estamos trabajando a fin del bien de la causa de Dios, de la causa del Señor. Por gracia de Dios hemos sido llamados, y por misericordia trabajamos en ella. Claro, es bueno ponerse metas personales, pero que estén de acuerdo con lo que la iglesia está haciendo. Porque de improviso alguien puede decir: la verdad, las cosas que yo voy a hacer mi trabajo, y eso ya lo hemos conversado en momentos anteriores, en los cuales no puede dejarse de trabajar en el conjunto de la iglesia en forma corporativa, como lo habíamos mencionado en algún momento, porque más de alguien puede perfectamente decir: yo lo voy a hacer, pero no dejando a un lado la actividad. Mira, quizá un consejo, yo creo que hay una herramienta bien útil para organizar el trabajo en una iglesia, ya sea de su departamento o de la persona, incluso lo que se llamaría un plan de acción. Es una tablita que se hace, que se distribuye las actividades en periodos a realizarse con responsabilidades. Y esa tablita tiene por lo menos cuatro o cinco palabras que se colocan en cada línea. Yeah. Una es ¿qué se hará? Luego, ¿cuándo se hará? ¿Quién lo hará? ¿Y qué recursos se utilizarán? Una planificación, pero es un plan de acción. Y además dice, el equipo deberá discutir cómo se harán estas actividades. O sea, cinco palabras que si usted se las coloca en la mente, incluso para cualquier cosa que quiera hacer, especialmente lo estamos haciendo para la iglesia, ¿qué, cuándo, quién, qué recursos y cómo? Esto desnuda, digamos, lo que yo quiero hacer y lo encasillo en algo que sea lógico, en algo que sea plausible y a la vez beneficioso para la iglesia. Es una sugerencia que le entregamos a usted, quizás hágase esta tabla. Si usted es jefe de departamento en una iglesia, lo han designado alguna actividad, hágase estas cuatro o cinco preguntitas. ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Recursos que va a usar? ¿Y cómo lo va a hacer? Y usted se va a dar cuenta que van a empezar a aparecer, lógicamente, respuestas que usted va a tener que... Perdón, van a aparecer preguntas que usted va a tener que darle alguna respuesta a eso, solo pensando en esto. Es una sugerencia que le damos y le entregamos para la actividad dentro de la iglesia. Y en esta planificación creo que es algo muy importante pensar en el adiestramiento. Claro. A veces hay personas nuevas que necesitan o son llamadas a trabajar dentro de la iglesia, pero no saben qué es lo que deben hacer. ¿Ah? Entonces, por eso que es bueno este adiestramiento, que la persona sepa qué debe hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, en fin, todo lo que tú has dicho. Ahora, dentro de una iglesia, lógicamente hay actividad, y por eso es que es fundamental hilar un poquito con las lecciones que hemos tenido anteriormente, que la iglesia sepa lo que la iglesia está haciendo, lo que se quiere o lo que se está organizando, para que vea, a mí me gustaría quizás participar en esto, ponerme en esta actividad, me gustaría hacer esto otro. Y quizás una pregunta: ¿qué crees que Dios que espera realmente de la iglesia con respecto al equipamiento, la organización y la testificación y ganancia de almas? Porque en eso estamos, para eso vamos, y nos hemos congregado y hemos aceptado al Señor, no para quedarnos con el mensaje, sino para entregárselo a otros. Es bueno hacerse estas preguntas porque, por ejemplo, ¿qué puede hacer una iglesia para ayudar a los miembros a comprender las expectativas de Dios? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado en alguna otra oportunidad, que es bueno que se planifiquen actividades dentro de la iglesia, se den a conocer en primer lugar las actividades de la iglesia, los proyectos que tiene, y comenzar a darle el material necesario a la iglesia, el conocimiento, las doctrinas, las verdades, en los estudios, para que vaya creciendo la persona y se vaya uniendo y se vaya multiplicando la actividad dentro de la iglesia. Y pronto uno se encuentra con que esta iglesia ha crecido tanto que tiene que dividirse, y en el caso de las iglesias, cuando se dividen, estamos hablando en el sentido positivo, cuando se dividen las iglesias crecen, y crecen para gloria y honra de Dios. Salen nuevos grupos, nuevas congregaciones, y así crece la iglesia, y así se van plantando iglesias en diferentes lugares. Esto del trabajo misional es tan lindo y hermoso porque lo ha dejado Dios, y no solamente lo ha dejado, sino que nos ha dejado los recursos, nos ha dejado su ayuda, su orientación, y en forma muy puntual el Espíritu Santo, para darnos la victoria en el sentido de liberar para el ministerio. Bueno, queremos invitarlos para que esta noche usted sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. La emisora lo va a retransmitir el sábado a las 7:30 de la mañana. Y también en la internet www.escuelasabatica.cl usted tiene mucho material para agregar a su conocimiento, para su crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen.